lo que es la ciencia. ¿Qué nació primero, el huevo o la gallina? Inicialmente son esféricos, pero a medida que pasan por el ovnito... Ciencia versus religión. Ciencia versus religión. Recordemos que el primero de los pecados del hombre en la Biblia... Ciencia versus religión. Es el gran pecado de la curiosidad, antes que fornicar, robar, matar, etc. Mientras que la religión es una cosa de sentimiento y opinión... Será que la ciencia no se opone a la fe. La ciencia es una cosa de certeza. Jamás ha habido contradicción entre la ciencia y la fe, ni la habrá en el futuro. Las teorías evolucionistas frente a los mitos creacionistas. Frente a los mitos creacionistas. La iglesia no va contra el progreso científico. La iglesia, como siempre, contra el progreso científico. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Ahora, estas verdades tan rotundas, hay que matizarlas. Hubo un tiempo en que fuimos monos. Hubo un tiempo en que fuimos monos. Mentira. Científicamente es inexplicable. Porque si Galileo se limita a su hipótesis científica, la iglesia lo deja en paz. ¡Mentira! Pasamos de ser poco más que primitivos cavernícolas a convertirnos en la especie más poderosa del planeta. Sin estas dos alas, la fe y la razón, la mente humana no podrá elevarse. Sí, ¿qué hay de malo en la ciencia? Mira, yo entre el aire acondicionado y el Papa prefiero el aire acondicionado. Tengo miedo, tengo mucho miedo. ¿Quieres? Oye, mucho miedo. ¿Podemos cambiar de tema?